nuestro valle. Contacto telefónico. Diez y media en punto de la mañana. Seguimos por la 95.5 FM. Estamos transitando la crecida y, como prometimos al principio del programa, estamos en una comunicación telefónica directamente hacia Nono. Del otro lado está Javier Castellano, quien es director de Cultura y de la Municipalidad de Nono. Con quien vamos a conversar un poquito con este tema que nos tiene acá estos días preocupados y atentos, alertas, que tiene que ver con este mega proyecto inmobiliario Cimas de Nono. Javier, ¿estás ahí del otro lado? Sí, buenos días a toda la audiencia del Grito. ¿Cómo andás, Javier? Bien, todo bien, por suerte. Acá la verdad que bastante preocupado por la situación. Bueno, un poco ya está en voz de todo, ¿no?, lo que está sucediendo. Nosotros estamos muy preocupados, ¿no?, por lo que se está por lo que se avecina. Hola. Sí, ahí te escucho. Y bueno, mañana, como todos saben, es la audiencia pública a las 12 en Mina. Necesitamos llevar bastante gente para poder, bueno, hacernos escuchar. Porque la verdad que esto, lo que está sucediendo, es un atropello hacia la gente de Nono, hacia la comunidad de Nono, en la cual ya se la ha ninguneado, ¿no?, desde primera instancia, haciendo una audiencia pública en la ciudad de Mina Clavero, ninguneando al pueblo de Nono, ¿no?, como que no tuviésemos un lugar donde hacer la audiencia. Después el municipio también, que se entera dos días antes de la audiencia, no dos días, pero se enteró el viernes de rebote. Claro. Sí. Todo esto nos lleva a ver que hay bastantes intereses y hay una mano negra, ¿no? Nosotros ya hemos destapado y ya hemos dicho que está el señor que está metido también como desarrollista, que sale en el proyecto que se presenta para impacto ambiental. Es un ex funcionario de la provincia que es el señor Luis Salamé, Salamone, que es ex secretario de Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba. Sí, ayer, también, vos sabés, Javier, que ayer hacíamos el comentario, ¿no?, en el programa, a la mañana, y también medio en chiste, medio en verdad, decíamos, ¿no?, qué coincidencia, ¿no?, en el nombre. Y terminó siendo de que, bueno, como en otros casos, digamos, de repente, bueno, hay intereses muy fuertes, como vos lo planteás. Sí, y además se actúa con total impunidad, porque este hombre sale su nombre como desarrollista ahí en el proyecto de impacto ambiental que se presenta en el informe, con su DNI y todo. Además, bueno, el informe lo presenta esta empresa que es Vanoli y Asociados, que es la empresa que está presentando casi todos los grandes emprendimientos que están haciendo en Córdoba, los presenta esta empresa y son luego aprobados por Ambiente. Entonces, está claro que están todos entongados. Acá hay que ser claro. Nosotros, que como ya ahora, un modo operativo, digamos. Y yo, mira, no sé, yo ahora todo lo que te estoy diciendo, yo quiero que quede claro que yo, antes que funcionario de la municipalidad, soy ciudadano de Nono. Yo defiendo a nuestro pueblo, defiendo su cultura, su medio ambiente, y yo estoy ahora actuando como ciudadano de Nono. Yo creo que ahí tiene que quedar claro, y está claro también la posición de la municipalidad, que la municipalidad está totalmente en contra, siempre estuvo en contra de este emprendimiento. Este emprendimiento se empezó a realizar con la gestión anterior, la municipalidad lo pudo parar. Tenemos un problema, que es el problema del ejido, ¿no?, que llega hasta antes del puente, que esto también está todo, porque a Nono hace 4 años que el intendente Mariano Ceballos está intentando en legislatura que le aprueben el ejido real de Nono, que sería desde casi arriba de la escuela Seferino Namuncurá hasta la Majada, que es donde realmente Nono, donde la gente vota para Nono, es todo ese espacio territorial, y esto no se está probando, ¿no?, porque el ejido Nono llega hasta antes del puente y hasta la Gloria. Es ridículo, que es el lugar hasta donde Nono puede actuar como policía, porque si no, nosotros con nuestras propias ordenanzas podremos parar este emprendimiento. Claro, o sea, entonces uno ya ve cómo viene todo amañado de otro lado. Entonces, bueno, eso la verdad que nos preocupa. Nosotros tenemos claro y vemos que la gente está muy comprometida. Nosotros ahora, yo estoy saliendo de una asamblea en la escuela del IPEN, porque esto es importante, que los jóvenes sean los que defiendan esto, porque son el futuro de nuestro pueblo. Y yo creo que estas son horas donde todos tenemos que dar la talla y estar a la altura de las circunstancias, sin tibieza y bien firme, defendiendo y con una postura muy clara de que no queremos que tres empresarios que vienen de afuera decidan sobre el futuro de la gente y sobre el futuro de nuestro lugar. Qué bueno, Javier, buen día. Margarita te habla. Buen día. Qué importante que desde el municipio apoyen la postura del pueblo y que se convoque a que el pueblo salga, porque realmente es posible que estas faltas de respeto, estos atropellos, el pueblo los detenga. Tenemos varios ejemplos de que esto puede ocurrir. Así que es importantísimo que mañana estén todos. Y realmente me parece muy bueno también que se hable con los adolescentes y con los jóvenes, como para que ellos estén al tanto y porque ellos también tienen esa fuerza y esa energía para protestar y para rebelarse contra estas cosas que nos siguen imponiendo. Sí, sí, la verdad es, como lo dijiste, es muy claro. Nosotros, además, yo como parte de partícipe de la cultura de Nono, ¿no? De que en Nono se hace una cultura muy comunitaria, ¿no? La parte cultural de Nono siempre se ha trabajado comunitariamente. Trabajamos mucho con las escuelas. Nosotros, desde Cultura de Nono, yo hace años que trabajo codo a codo con educación, que para mí lo más importante realmente es trabajar con educación. Tenemos un diálogo fluido con todos los chicos, por eso realmente siempre estamos, y más con este tipo de cosas, donde necesitamos que los chicos sean ellos la voz campante, sean ellos los que despierten conciencia entre sus pares, y la verdad que esto es una batalla que tenemos que involucrarnos todos, porque esto puede sentar un precedente muy malo, no solo para Nono, sino para todo el Valle, y realmente pueden cambiar lo que el Valle de lo que es y lo que es no, que todos queremos seguir viviendo en un lugar tranquilo, pueden transformarlo en otra cosa que es lo que no queremos. Así que bueno, mira, les comento que mañana nosotros estamos movilizándonos, que hicimos una asamblea ciudadana el domingo en la plaza. Esto es una organización ciudadana que nosotros formamos parte como integrantes, como ciudadanos, y a través de esta asamblea y de esta organización comunitaria, vamos a enviar colectivos para llevar a la gente a Mina Clavero mañana en la plaza a partir de las 10:30 de la mañana. Van a estar saliendo autobuses que los van a llevarlos a Mina Clavero. Todos los que quieran participar en la audiencia, porque no solo nos hace falta gente adentro de la audiencia, sino nos hace falta gente afuera haciendo ruido. Sí, porque nos interesa que realmente, lo que te digo, en todos estos temas no hay matices, no hay grises, acá es negro o blanco, porque esto, cuando se destruya, sí, se destruye para siempre y no hay vuelta atrás. Nosotros tenemos que ir con una postura muy firme, sin tibieza, y realmente a decirles y que vean, que se den cuenta que nosotros estamos totalmente en contra y esto es innegociable. No hay forma de negociar esto. Esto, la única forma de negociar es que respeten la voluntad del pueblo, que se respete que eso es un lugar sagrado y que en las ordenanzas de Nono es una reserva cultural y que ahí no se puede hacer nada de lo que tienen planeado hacer. Eso es lo único que queremos ir a demostrar y lo único que vamos a negociar. Cualquier otra cosa tenemos muy claro que es innegociable, y como te decía, tenemos que ser muy firmes para que realmente esta gente, porque van a seguir insistiendo, porque hoy es IMAS, mañana va a ser otro nombre, porque está claro que vienen a por Nono y vienen a por los lugares que todavía están medianamente vírgenes. Así que esto es una batalla que recién comienza, porque, como te decía, ¿no? Hoy es CIMAS, mañana va a ser otro nombre, y tenemos que estar muy firmes todos, teniendo claro qué es lo que queremos para Nono, y que se respete a Nono, y se respete la voluntad de la gente, y se respete nuestra tierra. Bueno, qué bueno escucharte, Javier, y que sean tan claros desde la postura que toma el municipio y ustedes como ciudadanos. Así que repetimos para el que está escuchando, mañana a las 12 del mediodía, en el hotel, ¿cómo es el nombre del hotel? Coronado. Coronado, a las 12, San Martín, en Mina Clavero. 1400. Y a partir de las 10:30 de la mañana, colectivos desde la Plaza de Nono para llevar gente que no tenga cómo ir hacia Mina Clavero. Que va a ser la audiencia pública, y afuera, para el que no pueda entrar, va a haber una movilización. Va a haber una movilización, sí. ¿Te hago una consulta, Javier? Sí. ¿Vos, sí. ¿Muchos vecinos pudieron inscribirse para ingresar a la audiencia? Sí, se pudieron inscribir. Perfecto. Muchos vecinos ¿Y se vos pudieron sabés inscribir. cómo es el funcionamiento de la audiencia? ¿De qué, cómo es? Cómo, ¿de qué trata? La verdad que nunca he visto. Yo sé que, bueno, esto es nuevo con la ley de ambiente, que es el paso previo para aprobar un proyecto así, que lo que hacen. La audiencia supuestamente se presenta el estudio de impacto ambiental, que es el que se le da el visto bueno. Y el que está puede opinar, como se puede ir de exponente. Nosotros llevaremos nuestra gente de exponente, que van a ir biólogos, que van a ir arqueólogos a exponer el por qué no se puede construir en esa zona. Se puede ir de oyente, de concurrente y también de representante. De representante van a ir varios representantes de partidos de izquierda y de organizaciones de ONGs que están relacionados con temáticas ambientales. Así que bueno, la verdad que va a ser, bueno, y también estará la parte, ¿no?, del otro lado, que son los que quieren llevar a cabo este emprendimiento. Yo te digo la verdad, nunca he asistido a una audiencia de estas, son nuevas, porque salió una nueva ley de ambiente. Pero bueno, nosotros la idea de mañana es llevar mucha gente, también una de las ideas es colapsarles el hotel y que tengan que pasar un cuarto intermedio y que la tengan que pasar a marzo. Claro, eso te quería preguntar. La idea sería que de alguna manera que se posponerla, digamos. Posponerla y empezar a ver cómo con un poco más de margen, ver cómo seguimos adelante. Y además, bueno, ya con todo esto que está saliendo a la luz, con los personajes que están saliendo a la luz, nosotros queremos que haya difusión, que se los escrache y que quede bien claro cómo viene todo esto barajado. Y cómo realmente se ha ninguneado al pueblo de Nono y se ha evitado que el pueblo decida qué es lo que quiere hacer con su lugar, con su tierra y con su forma de vida. Porque esto no solamente va a ser un impacto ambiental, que todos tenemos claro que va a ser fuertísimo, sino va a ser un impacto social, y ni hablar del impacto cultural por el lugar donde se va a llevar a cabo, que es al pie de los cerros de los Nonos, donde nuestro pueblo, por el cual lleva el nombre, ¿no? Y además que hay lugares, es un lugar sagrado porque ahí hay restos arqueológicos de los pueblos originarios. La verdad que es un impacto por donde lo mires, digamos, ¿no? Por donde lo mires. Por donde lo mires, realmente es un desastre lo que se quiera hacer. Y bueno, yo creo que estas cosas sirven mucho para que la gente se una, para que la gente tome conciencia, para que empecemos a levantarnos todos como Valle, no solo como Nono, que nos apoyemos, que los medios como ustedes y todos, que realmente digan la verdad de las cosas, que se nombre con nombre y apellido las personas que están involucradas, y que no solo eso, sino que han sido responsables del agua de la provincia, y ahora están en un emprendimiento donde quieren hacer 4 lagunas artificiales. La verdad que es un escándalo y es muy vergonzoso lo que está pasando. Bueno, Javier, te agradecemos un montón la comunicación. Obviamente mañana vamos a seguir, vamos a estar allá, tanto adentro como afuera, y vamos a estar acá en vivo transmitiendo desde la radio. Así que bueno, un abrazo grande, y bueno, un abrazo grande y gracias a ustedes por difundir, y mañana los esperamos ahí en el Hotel Coronado a las 12, a participar todos y a defender nuestro querido Valle, los que no son de Nono, y nosotros vamos a defender a Nono hasta las últimas. Bueno, un abrazo grande, Javier, ahí nos estamos viendo. Un abrazo. Nuestro Valle. Contacto telefónico.